El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Corriendo, pues, se cae el poder. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción, Sandra Olmo. Boca que vuela. En mi casa no había libros. Vi un libro por primera vez aquel día que rompí el vidrio de la escuela con una honda armada con una rama en I, dos tiras de neumático y un pedazo de cuero. Jugábamos en el patio de tierra, en un recreo caluroso que empezaba a hacerse infinito. Y yo acababa de descubrir en mí, urgente y fatal, el deseo de impresionar a una alumna nueva. Era la hija del médico y tenía una cabellera rubia que le llegaba hasta la mitad de las espaldas, unos lentes redondos que agigantaban los ojos azules y una caja de 36 lápices de colores hechos en Suiza. Hubiera podido preguntarle algo o pedirle un lápiz prestado, pero entonces me pareció que el mundo de las palabras era pobre e insuficiente y que jamás la alcanzaría con cortesías, bromas o insultos. En ese momento vi al zorzal en el patio de tierra, atontado por la sed o el calor. Busqué en mi bolsillo un canto rodado y apunté al pájaro que acababa de iniciar un vuelo torpe rumbo al techo de la escuela. La piedra no se interesó en el pájaro verdadero y buscó en cambio en el cristal de la ventana su tembloroso reflejo. El estallido del vidrio apagó todos los sonidos a mi alrededor, excepto el susurro metálico de los álamos, que ahora me sonaba lúgubre y premonitorio. La alumna nueva se agachó para recoger uno de los pedazos de vidrio y lo miró como si nunca en su vida hubiera visto nada semejante. Indiferente a la sorpresa de los demás, miré la mano que sostenía el vidrio y descubrí el tajo diminuto y la gota de sangre. Nadie más lo veía, porque todos estaban pendientes de mí, todos esperaban ver con qué artes trataría de esconder la onda, fundirme entre los otros, simular inocencia. Pero no hice nada de eso, solo miraba la gota de sangre en la mano de la niña, que parecía ofrecerla como algo que se ha traído de muy lejos y con enormes cuidados. El silencio duró hasta que fue pronunciado mi nombre, alumno Lebrón, y luego, como para que no quedaran dudas sobre mi identidad, alumno Santiago Lebrón. Y esas palabras devolvieron sus ruidos al mundo. Volvieron las canciones de las niñas que saltaban a la soga y las onomatopeyas de abordajes piratas y disparos de col. Yo no pude volver tan pronto a la rutina. Me arrebataron la gomera que fue a parar a ese museo invisible, ahí donde maestras y directoras de escuela han guardado por siglos esos elementos incautados, y me mandaron de castigo a la biblioteca del pueblo. Las armaduras, el más inútil de los sueños. Era era una pintada a la cal. Era una casa que estaba toda así pintada a la cal, solitaria y húmeda, que cumplía la doble función de depósito de libros y celda de aislamiento. El castigo se prolongó por una semana y de puro aburrido empecé a curiosear los anaqueles, a revolver entre los tomos sueltos de enciclopedias viejas y algunas novelas de aventuras. Así empecé a leer. Lo que al principio me llamó la atención fue que hubiera muchos libros con pliegos sin guillotinar. No se me ocurrió que uno mismo debía cortar las páginas. Yo pensaba que esos libros ya eran así, que era ley sagrada de ellos leerlos con dificultad, como quien espía, ¿vio? Libros destinados a guardar un secreto. La luna nueva estuvo unos pocos meses y luego se marchó tan leve como había llegado, porque su madre se había aburrido al pueblo y obligó a su esposo a buscar un trabajo mejor. Como no abundan las novedades en los álamos, durante más de un año se siguió hablando de ella y de sus lápices de colores. Nadie habló nunca de la gota de sangre que quedó solo para mí. También en la vida real había cosas que quedaban escondidas en las páginas sin guillotinar. Caballeros, solos a la orilla de un río. Hace muchos años que soy dueña de una librería de viejo. Está en el pasaje La Piedad. La calle es angosta y eso evita el agobio del sol. Me siento protegido por los libros que forman paredes irregulares, los muros de mi castillo. Ya en tiempos de su antiguo dueño, la librería se llamaba La Fortaleza. Atrás está mi despacho y una escalera por la que abordo a mi dormitorio. Tengo una otomana, una mesita de luz de madera lustrada, un velador de bronce. No necesito más. El cuarto no tiene ventanas. A pesar de mi edad, no me hacen falta ni lentes ni la luz del día para leer. He aprendido que una librería debe huir por igual del orden y del desorden. Si la librería es demasiado caótica y el cliente no puede orientarse por sí mismo, se va. Si el orden es excesivo, el cliente siente que conoce la librería por completo y que ya nada habrá de sorprenderlo, y se va también. Téngase en cuenta que las librerías de viejo existen solo para lectores que detestan hacer preguntas. Quieren conseguir todo por sí mismos. Además, nunca saben lo que están buscando. Lo saben cuando lo encuentran. En La Fortaleza dijo que principios de clasificación contradictorios coexistan. Así en una pared domina el orden alfabético, en otra las rarezas, en otra las crónicas de viajes o los clásicos. Mi sección favorita es la de los tomos sueltos, un segundo volumen de los demonios de Dostoyevsky. Albertín desaparecida de Proust, el apéndice del diccionario etimológico griego de Lidl Stott, el tomo 3 del Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga. Esos libros que son los clavos mayúsculos ofrecen, sin embargo, de vez en cuando, el modesto milagro. Aparece un cliente al que le faltaba justo ese tomo. Es bueno ver que alguna vez en el rompecabezas del mundo una piedra encuentra su lugar. Pero en La Fortaleza no hay solo libros. Solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. Esto forma parte de Los Anticuarios, de Pablo de Santis. Los castillos se quedaron solos, sin princesas ni caballeros, solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. A las altas ventanas suben los pájaros muertos de miedo, espían salones vacíos, abandonados terciopelos. Ciegas sueñan las armaduras, el más inútil de los sueños, reposan de largas batallas, se miran en libros de cuentos. Los dragones y las alimañas no los defendieron del tiempo. Los castillos están solos, tristes de sombras y misterios. podemos leer? La obra completa de Rodolfo Walsh, también los cuentos del gran Fontana Rosa, los edita De la Flor y los tenés en Lippi Brocos, Yoli 2656, Moreno. ¿Qué tema este? ¡Qué hermoso tema! Y hoy así queríamos arrancar. ¿Cómo le va, Ochoa? Buen día, gente. Hoy a tiempo acá, ¿eh? Prepare el mate, Ochoa. ¿Están tomando mate ustedes en sus casas? ¿Sí? ¿Calentitos? Hace frío hoy, ¿vieron? La gente está tomando mate calentito en su casa, Ochoa, escuchándonos a nosotros acá, ¿eh? Que hemos arrancado leyendo esta maravilla, que se los recomiendo, que es la, el comienzo del libro Los Anticuarios, de Pablo de Santi. Es una joyita, ¿eh? Así todo el libro. Qué calidez que tiene Pablo de Santi para escribir, ¿no? Me fascina. Y queríamos arrancar, ¿no? Y este tema que les puse, que es otra joyita, que son Los Castillos, de María Elena Walsh, ¿no? Este año la vamos a ir homenajeando, esta grande, ¿no? Como arrancamos el primer programa el otro día hablando de ella, y de un antes y después en la literatura infantil, en la literatura en general. Y vamos a seguir homenajeándola. Va a ser uno de los temas del año, ¿no? Vamos a tener temas durante el año 8 que vamos a ir así tratando, ¿no? Uno es ella, es la literatura infantil, es el cuento, ¿no? Y queríamos hoy arrancar con este, con esta introducción genial de este libro Los Anticuarios, donde rescata, ¿no? Esa manera donde, ¿no? ¿Cómo empezamos a leer, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con los libros? ¿Cuál es la manera que llegamos a ellos, ¿no? ¿De qué forma entra en nuestra vida? Y esta historia que cuenta de Santi se dice sensacional realmente, ¿no? La biblioteca era lugar de castigo, ¿no? Él llegó a los libros de esa forma. A través de un castigo llegó a esa biblioteca donde le abrieron las puertas a tener después esa su fortaleza, su castillo, ¿no? Donde encontrar la fantasía. Y encontramos nosotros la fantasía en los libros, ¿eh? Encontramos la magia, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Libro, ¿sabían? Así fue. Es el Día Internacional del Libro y es una celebración a nivel internacional, ¿no? Que se realiza con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial, la protección de propiedad intelectual. Y se eligió el día 23 de abril como el Día del Libro y Derecho de Autor porque, miren, tiene la coincidencia de ser el día de fallecimiento de escritores como Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, el Inca Garcilaso, ¿no? Es el día de fallecimiento de ellos. Y también coincide con la fecha de fallecimiento de William Wordsworth y Joseph Pla, Esta fue una propuesta de la Unión Internacional de Editores a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de propiedad intelectual por medio del derecho de autor. El 15 de noviembre de 1995, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la propuesta en París, a partir de lo cual el 23 de abril sería el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Esto tiene su origen en España, ¿sabían? Sí. Alfonso XIII, mira, en 1926, ¿no? Por lo que se creaba oficialmente la fiesta del libro español, que se celebraba en la fecha que entonces se creía que había nacido Cervantes, que era el 7 de octubre, que después la idea original fue del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Y poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro. Esta celebración se arraigó rápidamente en Barcelona y se extendió por toda Cataluña, ¿no? Y saben que se hizo una fiesta tradicional en Cataluña, hay un intercambio que se realiza, ¿no? Se regalan rosas y libros, ¿no? Entre parejas y personas queridas en esa fecha. Es una de las celebraciones populares más importantes. Y de esta fue la forma en que se tomó como antecedente, ¿no? Para poner el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. Y bueno, por esa razón es que en España en esta fecha se entregan los premios Cervantes, ¿no? Que es el mayor galardón realizado a los autores hispanos. Y bueno, a partir de el 2001, a iniciativa de la UNESCO, se nombró a Madrid Capital Mundial del Libro. Y este año nos toca a nosotros, ¿eh? Hoy, a partir de hoy, 23 de abril, Buenos Aires será la capital mundial del libro. Eso se llevará toda una serie de actividades, ¿no? Que van a ser realizadas durante el año. Que después vamos a ir comentando. Hay una serie de actividades a raíz de eso. Y hay una... Sí, son circuitos. Hay una página web para informarse de las actividades. Es www.capitaldellibro2011.gov.ar, donde pueden entrar para ver una serie de actividades que se van a ir realizando, ¿no? Va a haber circuitos literarios en barrios en que los escritores se han inspirado, bibliotecas, editoriales, librerías, hay espacios para que dejen sus comentarios, ¿no? Sobre esto. Y hoy hay una... Ah, mire esto. Homenaje al libro en su día. Es organizado por el Movimiento Libro Libre de Argentina. La idea es liberar, o sea, dejar un libro en un espacio público. Plaza, bar, transporte público, museo o donde a usted se le ocurra. Pueden participar en la propuesta todos aquellos que lo deseen liberando un libro el sábado 23 de abril de 2011. En el lugar donde vivan o se encuentren en ese momento. En la dedicatoria tiene que figurar que el libro pertenece al Movimiento Libro Libre y que quien lo encuentre, al finalizar su lectura, lo vuelva a dejar para otros. Interesante, ¿no? ¿Se le ocurre dejar un libro por ahí? ¿Eh? ¿Ha dejado? ¡Buah! También se ha perdido varios. Me han sacado, prestado, ¿no? Interesante la propuesta, ¿no? Dejar un libro leído en algún lugar, diciendo que quien lo encuentre lo vuelva a dejar para otro. Es una sugerencia que ha surgido hoy en el Día de Internacional del Libro, ¿no? Y qué tema, ¿no? Arrancó la Feria del Libro, 8A. Arrancó la Feria del Libro en Buenos Aires con gran debate, ¿no? Que vamos a ir charlando en el día de hoy, y donde ustedes podrán participar también, ¿no? Llamándonos al 466-6559 o mandándonos mensajes al 1561-540359. Arrancó la feria con gran debate y con gran participación. Y un gran debate que es el que vamos a ir charlando hoy con ustedes acerca de un poco que generó un poco la presencia de este escritor Vargas Llosa, ¿no? Que creo que a partir de ahí ha surgido un debate interesante, que es el que vamos un poco a charlar hoy. Traemos acá material que vamos a compartir acerca de cuál es el papel, digamos, de los intelectuales, ¿no? Frente a la realidad del país en que viven. ¿Cuál es el papel de la literatura? ¿Qué grado de compromiso? ¿Cuántos temas, no? ¿Cuál es el compromiso del intelectual con la realidad, no? La literatura y la política. Tema interesante realmente, ¿no? Yo creo que de toda esta gran comedia que se armó, ¿no? con este señor para ser educados. Esta gran comedia, o payasada en algunos aspectos también, ¿no? Que se armó con la presencia de Vargas Llosa. Yo creo que ha servido bastante. Yo creo que sirve y que es un debate que se inicia, ¿no? No como dijo Anda Hassi, es un debate terminado, ¿no? No coincido con eso, ¿no? Estuvieron ahí en la tele ayer, ¿no? En 678, González, Bayer, su debate con Anda Hassi, ¿no? El escritor. Bueno, son temas que nos interesan. Vamos a ir charlando hoy acá para compartir con ustedes, porque creo que debemos conversar esos temas, ¿no? Debemos saber. Siempre hablamos de libros y del papel de la literatura, ¿no? ¿Qué es la literatura en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo un escritor debe comprometerse o no? ¿Qué debe reflejar la literatura? Y hoy en el Día del Libro creo que es una buena charla, ¿no? Para tener acá con ustedes. ¿Qué le parece, Ochoa? ¿Comparte el criterio? ¿Sí? ¿Escuchamos un tema? ¿Sí? Bueno. Insensatez que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, amor tão delicado. Porque você foi tão fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Sempre tempestade. Vai, meu coração, pedi perdão apaixonado. Vai, porque que não pedi perdão. Não é nunca perdoado. Vá, porque que não pedi perdão. Não é nunca perdoado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Vos te manifestaste en coincidencia con la gente de Carta Abierta, rechazando, oponiéndote a la presencia de Vargas Llosa en el acto inaugural de la Feria del Libro. ¿Por qué? Yo creo que él es un tipo que está, digamos, siendo el vocero de la causa de los consorcios internacionales. Que lo inviten a este personaje y vocero de la derecha económica, antipopulista y que está en contra de los gobiernos que han surgido en América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues que ha resucitado otra vez el populismo, nacionalizar empresas, convertir al Estado en el empresario. Yo creo resistir ese populismo de una manera muy enérgica. Pero afortunadamente hay muchos países en América Latina donde el populismo no ha prendido, Chile por ejemplo. Y al contrario, hay unas políticas modernas, sensatas, que están trayendo pues, beneficios al país, ¿no? Vocero de la derecha económica, antipopulista y que está en contra de los gobiernos que han surgido en América Latina. Este tipo, muy probablemente, largue un discurso de derecha en la Feria del Libro. Martín. Lo único que me falta es ponerme a defender a Vargas Llosa. Su posición política me pareció deleznable desde hace 20 años. Yo cubrí las elecciones cuando Vargas Llosa compitió por la presidencia. Fujimori no lo conocía a nadie. Yo cuando llegué a Lima prácticamente no sabía ni quién era Fujimori. Fue una cuestión de una semana donde empezó a imponerse. Y yo creo que todavía le debe quedar el trauma a Vargas Llosa de esa derrota terrible que tuvo porque era el candidato cantado. Y vos veías ahí cómo las opciones que había eran la de un elitismo feroz, como el que representaba Vargas Llosa, que se proponía como el candidato de la clase alta, o Fujimori, que terminó siendo una aberración política, y también, y ahí sí hubo una corrupción muy ligada a métodos de lo que tradicionalmente se llama populismo. Creo que Vargas Llosa se debe haber quedado en ese momento, porque fue muy humillante para él admitir esa derrota y de hecho abandonó Perú y se fue a vivir a Europa ahí, no quiso volver a pisar su país. La gente de la Fundación El Libro, ¿no son ellos los que decidieron que Vargas Llosa hablara? ¿Quién es la Fundación El Libro? ¿Por qué eligen por nosotros? No, bueno, eligen como vienen eligiendo desde hace 30 y pico de temporadas y en general. Siete tipos son. El tema acá no pasa, me parece, por definir quién es Vargas Llosa, qué escribió, cuándo, o cuán neoliberal es. Eso es una cosa. Y otra cosa es tirarle con cierto aparato de poder a un tipo para callarle la boca. Y cuando salió hoy la carta de Horacio González, a quien yo realmente quiero muchísimo y respeto muchísimo, director de la Biblioteca Nacional, a la Cámara del Libro, apretándolos de algún modo para que Vargas Llosa no hablara en esa inauguración, me pareció un gesto bastante autoritario. presidenta le pidió ayer al director de la Biblioteca Nacional que de algún modo deponga esta actitud de pedir que... Lo dice la carta. Pero en todo caso la presidenta dijo que hable, obviamente, como corresponde. Esa es la libertad que nosotros nos hemos ganado todos los argentinos y que revitió como tal. Mire que yo no soy de elogio fácil, obviamente. Me pareció... No, sáquelo de fácil. No soy de elogio, totalmente. se lo tomo, digamos, ¿no? La actitud de Cristina me pareció muy elogiable. Bueno, algo debe estar pasando. Ahora voy a llamar al servicio meteorológico. Sí, evidentemente. Pasó esta noche un elemento positivo. La presidenta o se dio cuenta, o tuvo rapidez de reflejos, o tuvo astucia, o tuvo, ¿por qué no?, concederle la muy sana intuición de que era una barbaridad. Que estaba invitado e iba a venir aquí José Pablo Feynman, no pudo venir porque se quedó encerrado. Buenas noches, Martín. ¿Te quedaste encerrado? Sí. Estoy esperando a mi próximo premio Nobel para ver a qué país voy a hablar mal. Vargas Llosa. Escuchen, ya tengo las bolas llenas de las de Vargas Llosa. Decía Rodolfo Walsh, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Venía bien hoy Walsh, ¿no? Entre tanta... No, claro, hacía falta un poco de aire, ¿vio? Bastante lleno, sí. Grande Feynman. Vamos a traer citas de los grandes, ¿no? Que han hablado antes que nosotros y que han hablado bien, como este grande que fue Rodolfo Walsh, ¿no? Que entendía lo que es el compromiso, ¿no? Y lo que es la palabra y lo que es jugarse por lo que se piensa. Y decir lo que se piensa y obrar en consecuencia, ¿no? Que pocos son capaces de hacer eso, ¿no? Hablan, pero en la práctica, ¿no? Como decía otro grande que fue Jabreche, que los verdaderos reaccionarios, dice, son aquellos que no son, que tienen grandes frases, grandes palabras, ¿no? Grandes ideas, pero no son capaces de llevarla a la práctica en su propia tierra, ¿no? Y le empiezan a caer palo a Vargas Llosa acá ya, ¿no? Le empiezan a caer palos. Pero el debate, ¿no? Yo creo que es interesante. Es interesante, como le decía ante Ochoa, ¿vio? Estos lugares, estos momentos, estos espacios dejan a las claras las miserias, ¿no? ¿Eh? Muestran a las claras las miserias de todos. ¿Eh? Y son buenos estos momentos. Buenos momentos para ver quién es quién, ¿no? En el espejaime. Le digo que estoy así como cachonda con todo esto. cachonda, ¿no? Regodeándome con todo esto. Me fascina el debate, me fascina que se hablen de todas estas cosas, me fascina que cada uno muestre su verdadera cara, ¿no? Llamó recién Ana, mando un beso grande, Ana. Siempre nos acompaña y hablaba de que para ella estuvo bien que Vargas Llosa haya hablado, ¿no? Porque es una manera de conocerlo y ver quién es quién, ¿no? Ver qué piensa y qué dice, ¿no? Y no que me la cuenten, ¿no? Mucha gente se veía, ¿no? En el auditorio, mucha gente escuchando atentamente, gente que se ve que no lo conocía Vargas Llosa, ¿no? Él arrancó hablando de su obra, contando cómo habían surgido sus novelas, cómo hizo La tía Julia, ¿no? La ciudad de los perros, y para al lector, digamos, nuevo, impresiona, ¿no? Como nos impresionaba a nosotros en nuestra época, allá por los 70, leer a Vargas Llosa, era un ídolo, ¿no es cierto? Y sí, era un reflejo de... era la literatura latinoamericana, ya no sos mi Margarito, digamos. Pero ahora vamos a ver por qué eso, ¿no? Porque de alguna manera son... Nadie cambia así como así, ¿no es cierto? Yo creo que de alguna manera siempre fue el mismo, ¿no? Siempre fue el mismo, simplemente era, formaba parte de... O sea, hubo, entre las cosas que se han dicho estos días, se han dicho cosas interesantes, ¿no? Como que está el que escribe literatura por la experiencia, ¿no? Por su experiencia. O sea, vos vivís en Ushuaia y hablás de Ushuaia, desde haber nacido en Ushuaia, porque conocés Ushuaia, sus necesidades y su gente, su lenguaje y su forma de ser. Y otro está el que vive en el Congo y habla de Ushuaia porque le interesa, digamos, ¿no? Y investiga y estudia sobre lo que es Ushuaia, ¿no? Y no hablas desde el sentimiento y desde tu lugar, ¿no? Bueno, esas son dos clases de literatura, ¿no? El que habla por estudio y el que habla desde el corazón. Y este chico, digamos, de Vargas Llosa, evidentemente hablaba desde otro sector de la literatura, ¿no? No estaba en el mismo foco que estaba Juan Rulfo o García Márquez, ¿no? O tantos otros escritores latinoamericanos que hablan desde la gente, desde la necesidad, desde la angustia, desde la fantasía, desde el milagro de lo que es la literatura latinoamericana. Este chico estaba en la otra vereda, ¿no? ¿Eh? Era la vereda, digamos, de la literatura en abstracto, de las grandes ideas, de la libertad, hablar de libertad, pero en la práctica, digamos, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Y ahora vamos a leer algo, vamos a escuchar ahora hablar un poco a los malditos, ¿no? A esos malditos que la historia oficial negó, pero dejemos escuchar a ver esto que pusimos acá, a ver, ponga. Arturo Jaureche designó como malditos a aquellos argentinos condenados al silencio y al olvido. Quijotes, que tuvieron la osadía de levantar su palabra contra los mitos consagrados, negándose a la complicidad con los intelectuales, artistas y políticos que lograban fama a cambio de lamer la propia cadena que los esclavizaba. Todo se les negó. Los grandes diarios, revistas, universidades, radio, televisión, todo. Todo para impedir que con sus ideas contribuyeran a construir una cultura nacional. Fueron malditos, aunque su inteligencia tuviera más luces que los mediocres que ocupaban el escenario. Fueron malditos, aunque su capacidad les permitiera producir una importante obra histórica, artística o literaria. Fueron malditos, pero ya no lo son. En tanto, nuestro pueblo viene recorriendo un camino de incesante descubrimiento de la realidad nacional y paso a paso va derrumbando los viejos ídolos. Y nos decía don Arturo Jaureche, ¿no? Hablando de literatura, hay una receta, decía, para recorrer el camino del triunfo literario, que es traicionarse a sí mismo, traicionando al país. Entonces, si se tienen algunas aptitudes técnicas, se llega después a La Nación, de los domingos, de allí a la revista Sur, a los premios literarios, cátedras, etcétera. Esto no tiene nada que ver con la literatura comprometida y la no comprometida. El compromiso es el de no comprometerse con la nación real. Para triunfar, entonces, decía Jauretche, hay que comprometerse a no comprometerse. Y seguimos con don Jauretche hablando de los intelectuales, ¿no? Dice, los intelectuales tienen dos modos de comer. Dando las gracias a cada bocado o rezongando. Igual que los perros, que hay de las dos lavas. Pero siempre están al lado de los grandes intereses de la prensa, de las grandes agencias noticiosas, que es donde está la comida que les conviene. No hay que hacerle juicio a los que gruñen mientras comen. Nunca están del lado del guarda del tranvía que les cobra el boleto, ni del peón que les ensilla el caballo. Están con los peones, con todos los peones del mundo, con los guardas, con todos los guardias del mundo, con los pueblos, con todos los pueblos del mundo, así en abstracto. Ellos están con la libertad, pero nunca han seguido al vigilante gritando que lo largue a un preso de carne y hueso. Están con la humanidad y eso los libera de la obligación de estar con lo humano. No sé si me explico, decía Jauretche, pero los mecenas los entienden y saben que sirven para distraer a la gente de las cosas concretas. Más aún, cuando alguno hace una cosa concreta de esas que ellos pondrían en abstracto, le empiezan a buscar pelos en la leche para decir que no está bien por esto o por lo otro, ya que el que hizo la casa se ensució con el barro edificando. Y qué tema, ¿no? Realmente yo creo que pega en el palo con esto Jauretche, ¿no? Cuando habla de los intelectuales que hablan de la libertad, ¿no? De la en abstracto, ¿no? De los grandes temas del humano, de la defensa del humano, de lo divino y en lo concreto, ¿no? Como este señor Vargas Llosa, ¿no? Que lo vimos hablando del liberalismo, o sea, como confundiendo a la gente, ¿no? Porque no todos saben lo que implica el liberalismo, hablando del liberalismo como si eso fuera defender la libertad, la gran libertad, ¿no? La libertad de opinión, de expresión, y pasa por otro lado, ¿no? Cuando le hicieron una nota en Página 12, ¿no? Una entrevista le hicieron en Página 12 que lo pusieron un poco contra la pared cuando le preguntaban sobre sus ideas liberales en relación a la dictadura chilena, ¿no? Y que dijo, bueno, que él estaba de acuerdo con las ideas liberales en lo económico, pero no en lo político. Y no hay forma, ¿no? Sabemos perfectamente que el liberalismo a la práctica se lleva con políticas dictatoriales, ¿no es cierto? Y bueno, un poco es la doble figura de Vargas Llosa, ¿no? Que es lo que se traduce en todo esto, ¿no es cierto? En todo este gran debate. Pero yo pienso que de todas maneras es positivo el debate. Y volviendo al origen, ¿no? De González, mirá lo que hiciste González con la carta, ¿no? Claro, la carta de González pidiendo que en definitiva era que no tuviera él la capacidad de la apertura de la feria, ¿no? Que si vamos al caso, o sea, jamás el hombre no se puede quejar, ¿no? Porque se le dio una hora de cadena nacional, lo que nunca tuvo Gelman, por ejemplo, siendo premio Cervantes, ¿no? Ni tuvo García Márquez, ¿no? También siendo premio Nobel. Las cosas no son porque sí, digamos, ¿no? Los organizadores de la Feria del Libro tienen intereses creados indudablemente. Y bueno, de ahí la gran mano, ¿no? Que se le ha dado a este señor con una hora de cadena nacional, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo creo que es importante, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes, nos pueden llamar al 466-6559 o nos mandan mensajes al 1561-54-0359. Escuchemos ese audio que tiene ahí, hablando sobre Vargas Llosa. La Feria del Libro. La Feria del Libro la va a abrir Vargas Llosa. Se generó todo un conflicto alrededor de su visita. ¿Por qué? No, a mí me parece que Vargas Llosa es muy buen autor, que uno podrá gustarle más o menos su convicción política, pero su obra ha estado valorada y meritada internacionalmente. ¿Qué escribió Vargas Llosa? ha escrito muchas cosas muy valiosas. ¿Algún título que recuerdes que haya leído? Si te digo 100 años de soledad, estamos mal. Muy mal. Es, me gusta la risa. Es verdad. ¿Sabe quién va a abrir la Feria del Libro? Vargas Llosa, un premio Nobel. Una persona refractario, ¿no? Con sus principios. Bueno, pero ¿y a nivel de la literatura usted ha leído alguna de esas Vargas Llosa? Las Venas Abiertas de América Latina y después, como me pareció un traidor, dejé de leerlo. ¿Y de Vargas Llosa? Porque ese en realidad es de Galeano. ¿Estás segura? Sí. Entonces no leí nada. Ninguna. Me parece que no, que lo estás equivocada vos. Bueno, lo podemos chequear, estoy bastante chequealo, segura. Chequealo. Hablemos mal que queda bien, ¿no? Dios mío. Bueno, a menos le van a saber que escribió Vargas Llosa. Eran hablando Diana Conti, ¿no? Del Frente para la Victoria, y Adrián Pérez, ¿eh? De Coalición Cívica. Bueno, ahora yo creo que no se van a olvidar más de lo que escribió Vargas Llosa. Pobre Galeano. Un traidor era. Vamos a leer algo ahora que viene al pie, ¿no? De otro maldito, que fue Juan José Hernández Arregui, ¿no? En su libro La formación de la conciencia nacional, ¿no? Cuando habla de la libertad, viene al pie también, ¿eh? Dice: ellos, los intelectuales, el hombre de clase media, creen en la libertad de la cultura liberal como en un valor superior, no en su contenido particular, sino en el concepto universal. La idea de libertad es empero particular. Marx, dice, ha resumido la verdadera cuestión que se debate en defensa de la libertad. Nadie combate contra la libertad, combate a lo sumo contra la libertad de otro. Toda especie de libertad por eso ha existido siempre, solo que algunas veces como principio particular y otras como derecho general. Por eso Canning exponía este contenido particular de la libertad. América será libre y en lo posible inglesa. Otro inglés, el conservador Burke, lo dirá más claro aún. Nosotros no pedimos nuestras libertades como derechos del hombre, sino como derechos de los ingleses. El intelectual de izquierda, como el pequeño burgués, dice Arregui, tiende a convertir su libertad particular, coartada por todos lados en la sociedad colonialista, en la libertad como derecho general, como tema filosófico literario. Y así constituye un tejido defensivo de la clase alta. Hernández Arregui, en Formación de la Conciencia Nacional. Y miren esto que habla acá, ¿no? De alguien de nuestra cultura, de nuestra literatura, que viene al pie con comparar quizás, que es Borges, ¿no? Borges, un grande sin duda de la literatura, pero era coherente, digamos, ¿no? Yo creo que si lo comparamos con Vargas Llosa, Borges tiene, no solo es mejor escribiendo, sino que era Borges, claro. Pero era coherente, o sea, sabemos lo que era Borges, ¿no? Nadie va a decir, nos sorprendió, cambió. Borges era Borges, digamos. Y nunca abrió la Feria del Libro tampoco. Ni le dieron el premio Nobel. Y dice acá Regue, ¿no? Con sentimientos extranjeros se hace solamente literatura sometida. Es decir, mala literatura, aunque se posea talento literario, ¿no? La literatura es universal no porque sea alemana, francesa o inglesa, sino porque lo universal, lo que interesa a todos, está dicho en alemán, en francés o en inglés, y no en castellano. Y no en el castellano un escritor que empieza por traer los problemas eternos de la ética al plano de la obra literaria, en lugar de explicar la obra literaria a través de la vida que acoge su seno a los problemas históricos de la ética. Borges resulta en este orden la soberbia sin fuerza, la humillación sin fe, el drama impotente de una generación intelectual avergonzada del país. Solo hay poesía, dice Goethe, cuando las cosas se sienten realmente. Borges ni siquiera es clásico en la búsqueda de la forma, pues el disgusto de las élites hacia lo español otorga a su lenguaje un brillo sin fondo. Dominar un idioma no significa poseer un sentido culto. Y cuando se piensa en inglés, en francés, o mejor aún, en cosmopolita, la poesía se marchita en el balcón. El pecado del esteta consiste en que no goza de la vida más que cuando se haya traspuesta del arte, pero de este modo falsifica el sentido del arte, pues no dispone de órgano alguno para la correlación palpitante que liga el arte con la vida. Podrá ser artista, podrá ser escritor y hasta gran escritor, pero siempre será un escritor alejandrino. Jamás comunicará un contacto inmediato con la realidad, un conocimiento revelador. La literatura de Borges, dice Arregui, padece de sinartrosis de la emoción, y la emoción, este caos agitado de la existencia, es la fuente primigenia del arte. Dice Borges, en lugar de la tradición hispanoamericana, a la que Yeats hubiese recurrido de haber nacido en nuestras tierras, prefiere las antiguas literaturas germánicas. En Yeats hay un reencuentro, pese a su teoría poética, entre su obra y los anhelos colectivos que laten en Irlanda oprimida. Y Yeats por eso no deja de ser una gloria a la poesía inglesa. En esto reside la medida del artista por encima de sus gustos y tendencias políticas. Cuando el artista se somete a la teoría, la poesía pasa a ser artesanía. Y esto es Borges, dice un artesano. Mientras Yeats, como todo gran poeta, se inspira en el folclore en el crepúsculo céltico, Borges escurre inadvertido. Dice, el borgismo es el vitral somero donde se refleja la frivolidad de las clases distinguidas, partidarias a lo largo de la historia del gongorismo, el purismo, el academicismo. Una literatura suntuosa y vana tiene el brillo cristal, como dice Cornell, pero también su fragilidad. Habla un poco de lo que hablamos al principio, que era la literatura aislada de la gente, de la realidad, ¿no? De nuestras necesidades y nuestros sentires, ¿no? Que es un poco donde lo sitúa acá Regui a Borges, y es un poco donde lo podemos situar también a este hombre Vargas Llosa, ¿no? Que creo que vale la comparación, no sé qué piensan ustedes. Y bueno, estamos ahí al límite, ¿no? Con la tanda, Ochoa, ¿sí? Así que bueno, queríamos largar un poco estas ideas para compartir con ustedes, aportar algo al debate con estos grandes, estos pensadores, que creo que vienen al pie un poco en la discusión, ¿no? Y creo que nos va a servir a todos esto para... Creo que es un año de debate, un año de seguir encontrándonos con nosotros mismos, con nuestras cosas, y sirve esto de ver cuál es el papel de los intelectuales y qué papel juega la literatura un poco en nuestra realidad, ¿no? Vamos a la tanda, Ochoa, o tema. Tenemos un tema, ¿no? Pongamos el tema. La página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar chupicamata. Les dijeron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí.

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Ella era una bruja fatal, su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción. Y seguimos hablando de libros y cuentos, historias fantásticas. ¿Y se acuerdan que el primer programa hicimos una propuesta, una consigna? Sorteamos una revista que nos vinieron a buscar, así que vamos a seguir jugando con esa consigna. Y entre todos los que vayan participando, vamos a sortear... ¿Cuándo lo tiramos a fin de mes, Ochoa, le parece? Vamos a sortear nuevamente la revista próxima, que es una revista de nuestra amiga Laura Ponce, de ciencia ficción con cuentos increíbles. Le mandamos un beso a Laura, si está escuchando. Y vamos a sortear a fin de mes. ¿Y la consigna cuál era? ¿Se acuerda usted cuál era, Ochoa? ¿Qué libro se llevaría si se mudara de planeta? Usted me dijo que se llevaría El Capital. Va a ser Marxianos. El hechizo rompió, la tomó de la mano, las lechuzas callaron. Eso me lo dijo la Zulpi el otro día, le mandamos un beso a la Zulpi. Tiene que venir a leer poesía un día, o sigue estudiando los sábados ahora, está estudiando. Y bueno, va a venir acá a acompañarnos la Zulpi, Zulpi, sí, Agostina Zulpi va a venir a acompañarnos acá algunos sábados a leernos poesía, Sí, va a venir algún día la Zulpi. Y el otro día me dice, Ochoa se lleva El Capital porque quiere ser marxiano, me dice. Feas, así decía la canción que logro cantar. ¿Y usted qué libro se llevaría si se mudara al planeta? Esta era una propuesta que nos había hecho la amiga María Elena Walsh, en eso que leíamos el otro día al empezar el programa primero de este año, de Boca que Vuela. Y vamos a jugar con esa consigna porque me encanta, sí, me gusta. Así que nos llama al 466-6559 o nos manda un mensajito al 1561-540359 y nos dice qué libro se llevaría si se mudara el planeta, o cuál es, o si llevaría varios, si llevaría uno solo. Bueno, puede llamar y decirnos lo que les guste. Y vamos a sortear una revista próxima, de cuentos de ciencia ficción. Habría que llevarse la revista próxima si uno se muda del planeta. A Bradbury yo me llevaría. Crónicas marcianas. Como una especie de hágalo usted mismo sería. Y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas. Tenemos un libro para comentar que se lo queremos recomendar realmente. Seres mitológicos argentinos. Es una edición de Coligüe, un país sobrenatural. Es un amplio registro de seres sobrenaturales, más de 500. Más de 500, es una especie de diccionario, ¿no? Conforma la fauna fantástica que puebla las páginas del libro Seres mitológicos argentinos del escritor Adolfo Colombres. tiene ilustraciones de Luis Cafati, Fati para todos, impresionantes, ¿no? Colombres, autor de una vasta obra antropológica y narrativa, da cuenta de un pensamiento simbólico, no siempre conocido como vía de conocimiento. Los personajes mutantes, benéficos o tenebrosos, las creencias de grupos indígenas, el trasiego de mitologías y, entre otros temas, la mujer estigmatizada como monstruo devorador. ¡Wow! La geografía argentina es pródiga en criaturas mitológicas, bestias sobrenaturales y leyendas que entremezclan el poder de la naturaleza y las debilidades de los hombres. Es más, cualquier observador puede recorrer el mapa del país a través de estos fascinantes personajes cimentados por décadas de mitos y creencias populares. Muchas veces ignorados, pero vivos aún en las reuniones, esas alrededor de los fogones, mate cebado, ¿no?, y charla compartida. Es ahí donde surgen, ¿no?, estas historias, Eso queremos un poco recuperar, ¿no? Este año vamos a ir trabajando el tema de los cuentos, Vamos a ir trabajándolo porque queremos un poco recuperar, apostar a recuperar esas reuniones, ¿no?, donde se recuperaban y conocíamos esas historias de nuestros lugares, de nuestra gente, ¿no? El pensamiento simbólico como vía de conocimiento sigue siendo menoscabado por los sectores ilustrados, que se formaron con los patrones académicos y las categorías de Occidente. Para nuestros pueblos, la vía simbólica es la forma más profunda y comprometida de aprender la realidad. La razón es fría y cambia de parecer con facilidad según las conveniencias. Solo un sentido visceral asegura la fidelidad a una causa, señala Adolfo Colombres, ¿no? Así nos dice él, autor de Seres mitológicos, reeditado no hace mucho por Ediciones Coligüe, con estas extraordinarias ilustraciones, El libro no es otra cosa que un completo y apasionante viaje por esas historias, folclóricas y plenas de símbolos, que todos escuchamos alguna vez a través de la tradición oral. El terror que despierta el lobizón, en el campo, por ejemplo, ¿no?, o el familiar en los ingenios azucareros, la inquietante leyenda de la llorona, el pombero, y las más simpáticas de la zapanzgum, o el miquilo. Colombres, ajeno a cualquier mirada academicista, pero a la vez atento a las expresiones populares, para el relevamiento enciclopédico, asegura que el cruce entre lo sagrado y lo cultural es una llave para intentar adentrarse en esas historias. Por empezar, se carece, dice Colombres, de un completo concepto antropológico de lo sagrado, que se liga por lo común con el cristianismo. Se sigue oponiendo lo sagrado al humano, sin ver que lo sagrado es la zona en que se concentran los valores fundamentales de la cultura y que fuera de esa zona hay poco. Lo sagrado puede relacionarse con el universo de una religión, con aspiración a la trascendencia, pero también hay una zona sagrada en toda cultura que es ajena a ella. Lo sagrado es lo preservado, dice Colombres, lo que no se expone al manoseo, los valores que el hombre y la sociedad consideran centrales en su mundo simbólico. Casi todas las leyendas, ¿no?, y las historias, las que se cuentan por tradición oral, de boca en boca, tienen que ver con los orígenes, ¿no?, con las creencias, de dónde venimos, cómo somos, con lo sagrado, ¿no?, con las creencias más ancestrales, ¿no?, tienen que ver casi todas. Y es un poco lo que recopila acá en este libro don Adolfo Colombres, ¿no? Un libro sensacional que le queremos comentar para que usted pueda acceder. Realmente tiene unas ilustraciones impresionantes. Y conocer un poco más de lo nuestro, ¿no?, de nuestras cosas, de esas historias, ¿no?, que se cuentan mate mediante. Es ahí donde queremos apuntar. Y hoy vamos a empezar con una serie de cuentos, una serie de cuentos que vamos a traer acá para ustedes. Una serie de cuentos que salieron publicados en una colección Latinoamérica en Voz, de Ediciones Abran Cancha, de Adela Bash, ¿no? Es toda una colección de cuentos que integran una antología que pertenecen a la tradición oral de diferentes países de América Latina, ¿no?, donde podemos quizás tener distintas formas de expresarnos, ¿no?, distintas maneras de llamar a una misma cosa, pero en el fondo no son los mismos sentimientos, ¿no?, que es lo que queremos ir compartiendo con ustedes. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros,

Es cuento, sí. Fábula de medianoche, super sueños te dará. Es cuento, no. Es cuento, me gustó el cuento. ¿Les gustó a ustedes el cuento que escuchamos? Realmente es genial, ¿no? Esta colección, El Pleito, compartíamos cuento chileno, ¿no? Narrado por Patricia Mix Jiménez. Sensacional. Y es una colección que vamos a empezar a compartir. Y bueno, son estos cuentos y leyendas, ¿no? Que pertenecen a esta tradición oral de América Latina, que vamos a ir compartiendo con ustedes, y queríamos arrancar con este hoy, ¿no es cierto? Con este que creo que nos ha gustado, ¿eh? Espero que les haya gustado a ustedes, y lo vamos a seguir compartiendo en otros programas, vamos a seguir compartiendo otros cuentos, ¿eh? Le mando un beso a mi madre, que está escuchando. Me dice, Pami, escucha, me dijo. Lo que seré será para usted. Y les recuerdo la consigna, hablando de libros y cuentos, en este hoy el Día Internacional del Libro, 23 de abril, que nos tienen que llamar y decirnos, ahí está Bustamante, me tiene que decir Bustamante, ¿qué libro se llevaría si se fuera del planeta, Bustamante? ¿Qué dijo? ¿Cuál se llevaría? Así que nos llaman y nos dicen, madre, ¿me puedes decir qué libro te llevaría si te fueras de planeta? No todos, porque vas a tener que pagar mucho viaje con todos los libros que tenés, pero uno al menos. Y nos llamás al 466-6559 o nos mandas mensajes al 1561-540359 y nos dicen qué libros se llevarían si se fueran de planeta, si se mudaran, y tuvieran que acompañarse con ese que quieren tanto y que no lo van a dejar, o se llevan una valija llena, Yo ni sé, cuál me llevaría. Tengo tanto, pero yo creo que me llevaría a Ray Bradbury, sí, señores. ¿Y ustedes? ¿Cuál se llevarían? Sorteamos a fin de mes una revista próxima, revista de ciencia ficción de nuestra amiga Laura Ponce, Así que bueno, nos llaman ya, nos dicen. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Noticias, libros, sección noticias, Ochoa, cuántas cosas, hay novedades, libros nuevos, cosas que comentar. ¿Sabe qué? ¿Quién viene el 27 al Marechal? Felipillo. Felipe Piña viene al Marechal el jueves, ¿es? Sí, jueves 27, no, miércoles 27 es. Miércoles 27 a las 7 y media de la tarde. ¿Nos hablará de historia? Supongo, ¿no? Interesantes colecciones tiene Felipe Piña para los chicos. Yo creo que es un buen disparador para tratar la historia con los pibes. Tiene buenas colecciones con DVD, historia animada, interesantes. Buenas colecciones para los docentes trabajar en las escuelas, ¿no? Y hacer actos más divertidos y más interesantes. Pasan la película de Piña animada y tratan con los chicos el tema de la Revolución de Mayo, por ejemplo, o de San Martín, ¿no? Con otro enfoque, otra mirada. Son buenas para trabajar con los pibes. Tiene buen material. También tiene historia en historieta, Piña, la de los chicos. Sí, son interesantes para los docentes trabajar con los pibes. Otra manera de ver la historia, ¿no? Y contamos. Moreno Cine. ¿Sabe qué tiene ganas de ir al cine? ¿Usted señora, usted señor? ¿Usted Ochoa, usted Bustamante? ¿Les gusta el cine? No me ponga peros. ¿Eh? Y para ir al cine está genial. Después sale, se toma un café con leche. 28, 29 y 30 de abril. Segundo festival de cortos y largometrajes Moreno Cine. Va a realizarse acá en el Teatro Marechal con entrada libre. Va directamente, no hay que ir a sacar entrada antes, nada. Va directamente al Marechal. 28, 29 y 30 de abril. Dos funciones, 20 y 22. Me salió con... Dos funciones, 2/20/22. Entrada libre, gratuita. Se me va a ver las dos funciones de cine, cortos y largometrajes. Se ha convocado a presentar materiales, así que a realizadores del género. Hubo una convocatoria hasta el 15 de abril. En la apertura estarán presentes los señores Fabio Junco y Julio Midú, creadores de Cine con Vecinos de Saladillo. Deja ir a ver a la Cajam. Cineasta y jurado internacional. También va a estar presente la señora Eva Piwowarski, viuda de Gerardo Vallejo. Acompañará la proyección de Martín Fierro como El ave solitaria, último film del gran realizador, con la que se dará cierre al festival. Así que 28, 29 y 30 de abril, gran festival de cortos y largometrajes Moreno Cine en el Teatro Marechal. Ahí vamos a estar, Las mentes ocupadas para este hermoso lugar, los que luchan por sus bienes nunca pueden descansar. Yo no tengo sueño, nena, para comunicar. No te quedes en tu silla si ya me puedes amar. Esta quietud se excita el azar. Dame, dame paz. Dame, dame paz. Dame, dame. Hay algunos concursos acá para cuentistas y cuenteros. Mini cuentos por la identidad. Micro relatos de hasta 600 caracteres relacionados con la última dictadura militar o con la identidad avasallada. contacto@cuentosymas.com.ar. Después hay otro premio, Fundación Levenson 2011, cuentos breves. Bases y condiciones, fundacionlevenson.org.ar. Premio Bienal Argentores, también hay unos cuantos, Convocatoria Unipersonal, es Adán Buenos Aires. Ay, mire, Centro Cultural Adán Buenos Aires. Hay unos cuantos concursos para aquellos que quieran ponerle ahí papel y lápiz, pasión a la palabra. Así que hay unas cuantas posibilidades para presentar cuentos en concursos. Así que ahí vamos a presentarnos todos. ¿Se va a presentar Ochoa también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va a escribir todo? Y hablando un poco de novedades y cosas, queremos comentarle que vamos a alargar aquellos interesados en la historieta, bibliotecarios específicamente, docentes. Lipibropos va a convocar a todos aquellos interesados en cómo trabajar la historieta en el aula, en la escuela, en la biblioteca, a un curso que se realizará probablemente a mediados de junio, que lo vamos a realizar en la escuela media 2. Va a ser un talleres en 4 clases, una clase semanal, así que a todos aquellos interesados ya pueden empezar a acercarse a Lipibropos para ir viendo cómo se va a desarrollar esto. cuáles son sus intereses, sus expectativas, pueden ir acercándose para ir charlando sobre el tema, ¿eh? Así que queríamos ya ir anunciándolo porque creo que es interesante todo este tiempo, ¿no?, que hemos venido trabajando el tema de la historieta a raíz un poco de las jornadas que realizamos el año pasado, la Semana de la Historieta, con tanta participación de chicos y docentes, se abrieron un poco las expectativas, ¿no? Y ver la posibilidad de cómo instrumentar el trabajo desde la biblioteca, cómo instrumentarlo en la escuela, y ver de qué manera trabajamos en esto, ¿no? Cómo ampliamos las posibilidades de trabajo. Así que, bueno, un poco surgió de estas jornadas que realizamos el año pasado la idea de hacer este curso para talleres, ¿no?, para docentes y bibliotecarios, que lo va a dictar Cristian Mallea, que es el director de La Productora, que es una escuela editorial de Morón, ¿no? Un gran historietista que es uno de los que dio unos talleres el año pasado en las jornadas que realizamos. Así que, bueno, es una propuesta que vamos a alargar este año de trabajo, con la que vamos a arrancar un poco el trabajo, ¿no?, en el tema de la historieta. Y por ahí tengamos algunas otras novedades más en la segunda mitad del año, pero vamos a arrancar con esta. Como para empezar, ¿vio? Para empezar a trabajar. Así que, bueno, convocamos entonces a pasar por Lipi Bropos, Yolido 656, a aquellos bibliotecarios interesados en ver cómo vamos a trabajar en este tema. ¿Alguna musiquita, Ochoa, tenemos? Solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela. Ama, pero quien ama vuela. Pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Amar, pero quien ama vuela. Pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Conquistaré el azul ávido de plumaje. Pero el amor abajo siempre se desconsuela. De no encontrar las alas queda cierto coraje. Los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola. Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Amar, pero quien ama vuela. Pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es menudo. Por más que te debatas en ascender naufragas, no clamarás, el campo sigue desierto y mudo. Cada ciudad dormida despierta, loca, exhala

cuando se preocupó por sintetizar la codificación, decodificación de mensajes policiales con artesanal tecnología, pero con una tenacidad sin pausa. Allí también confirmó el valor de escuchar para intentar comprender. También en la vida cotidiana eligió la vereda de los que escuchan primero, introvertido, reservado y cauto, pero muy observador. Walsh elegía las palabras con cuidado antes de emitir opiniones políticas. Sabía esperar su momento, analizar los acontecimientos. No se arrebataba en el fragor de una discusión y prefería el silencio como aliado en muchas conversaciones. Para Lilia era más escuchador que conversador, pero lo hacía con mucho interés. Era ese tipo de persona que escucha como interrogando. Él decía que escribir es escuchar y por eso andaba siempre con un grabador. Con los amigos era un hombre muy inteligente, ese tipo de gente que no es que acapare la atención de un grupo porque habla y se manda una gran disertación, sino que yo notaba que generaba, dice, siempre interés en lo que él podía decir, agrega Lilia. Confirma esta imagen Horacio Verbín, que otro que sabía desde la identidad compartida que la verborragia no era una cualidad que identificara a Walsh. Escuchaba mucho, era muy reflexivo, pero cuando decía algo había que escucharlo porque no hablaba tonterías. Era muy preciso y muy profundo. Sin duda, no una síntesis, no eso de escuchar para hablar, escuchar para escribir, escuchar para decir, ¿no? Eso deberían copiar los intelectuales de hoy, ¿no? Eso de saber escuchar, saber reflejar lo que la gente siente, lo que la gente piensa, sino para qué sirve la literatura, ¿no? Para expresarnos, para expresar lo que el resto siente, ¿no? Saber aquellos que tienen palabras, para poder decirlo, ¿no? Lo que otros sienten y no saben decirlo, sin duda para eso, ¿no? Es que sirve la literatura. Y de eso es lo que estamos hablando hoy, y de eso del compromiso de los intelectuales, de aquellos que se han realmente comprometido con la realidad. Es lo que queríamos, el tema que estamos intentando tocar hoy, seguramente el tema que vamos a seguir compartiendo con ustedes a lo largo de todo este año, ¿no? en diferente forma, y quizás llamando a algunos intelectuales también a dar su opinión, Vamos a tener algunos hablando este año acá con nosotros, A ver un poquito más de Bocktail. Y decía Walsh, y felices Pascuas, ¿no? Para todos, La Pascua es la unión, ¿no? La unión de la familia, Así lo viví yo siempre desde chica y así creo que lo vivimos todos. Las cosas que quiero, decía Walsh, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros. Gracias, chao, hasta el sábado. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas se cumplirán. FM Moreno 90.1